34 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el dial de la mañana por el aire de la 94.7. Bueno, para seguir sumándote propuestas, acercándote propuestas también que tienen que ver con el teatro, con el maravilloso mundo del teatro. En este caso, con una presentación que tendrá lugar en nuestro Teatro Español también. El domingo 30 de julio a las 21 horas. ¿Sí? ¿Te lo vas agendando? Ya lo estoy anotando. Lo estás anotando. Sí, sí, sí. Me gusta. Muy bien. Ve que tengo la agenda acá. Sí, que haga los deberes. Muy bien. Me encanta. Bueno, se presenta la obra El Año de la Peste de Alicia Muñoz, como te decía, en el Teatro Español. Está muy interesante esta obra, sí. de lo que trata, de lo que indaga, pero me dejo de hablar porque yo lo voy a presentar a él, que ya está en comunicación con nosotros. Gustavo Rodríguez, ¿cómo andás? Bienvenido, Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Buen día, Gaby y compañera. Más vale que las vea en el teatro, después de la presentación que acaban de hacer, más vale que las vea en la platea. Pero olvidate, sí, ahí estaremos. Sí, totalmente, totalmente. Gustavo, no, aparte estábamos leyendo, ¿no? Obviamente de lo que se trata la obra, está muy copada la propuesta, y bueno, ahí va la pregunta, hasta donde se pueda y donde nos quieras contar la típica pregunta, de qué trata la obra. Pero bueno, ya el nombre creo yo que da como para pensar y reflexionar un poquito, ¿no? Que se El Año de la Peste, justamente, bueno, de ahí yo lo decía al comienzo, ¿no? De Alicia Muñoz. Exactamente. Mira, después de los 2 años que estuvimos confinados, encerrados, y que hubo que hacer teatro de manera virtual, algo muy extraño para mí, incluso, preparar y dar una clase de teatro por internet, por pantalla, fue como bastante difícil. Cuando retomamos, que fue el año pasado, sí, en el 22, bueno, el grupo se conformó por una cantidad de gente con muchas ganas de hacer teatro, con mucha expectativa y con mucho ímpetu, que no todos los años se da esas características en los grupos, ¿viste? Sí, tal cual. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y se me vino a la mente esta obra de Alicia Muñoz, que en realidad son 2 obras. Mira. Una que se llama El Año de la Peste y el otro que se llama Ciudad en Fuga. Ajá. Una trata sobre la fiebre amarilla, que hubo acá en Buenos Aires en 1870, sí, y otro trata en Londres en la época de la viruela, no me acuerdo en qué año fue, en Inglaterra, donde murió muchísima gente. Me acordé de estas 2 obras. Una está tratada en tono de comedia y sí, la otra no, la otra en tono dramático. Uh-huh. Entonces yo lo que hice fue como un mix de escenas, pues las dos hablan desde el comienzo, desde que aparece esta enfermedad, esta peste, uh-huh, hasta que desaparece, ¿no? Uh-huh. Va contando la evolución a través de diferentes cuadros y con diferentes personajes. Entonces yo lo que tomé fue un poco de cada una de las obras, porque las dos tienen la misma estructura, y armé esta, que era El Año de la Peste, donde justamente trata de una enfermedad, de una peste que asoló una ciudad, y con todo el devenir de esas situaciones que se fueron sucediendo en ese momento. Totalmente. Ahora, Gustavo, qué loco, ¿no? Lo pensaba, bueno, ya conocía más o menos sobre esta obra de Alicia Muñoz y demás, pero digo, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Cada vez que lo pienso, y bueno, en este caso, cuando el productor nos propone acá hacerte la nota, pensaba, qué loco y qué visionario también en ese momento, ¿no? Escribir la obra para después, sin saberlo todos nosotros y nosotras, lo que se venía justamente con el COVID. Es loquísimo, porque aparte estas obras de Alicia Muñoz tienen por lo menos que yo me acuerdo, cuando se me vino a la mente todo esto, tienen por lo menos 30 años que la escribió, por lo menos 30 años que la escribió. Incluso yo en un momento la había empezado a ensayar, y después, bueno, el proyecto quedó sin efecto. Sí. Y lo primero que aparece en la obra son unos pregones, es unos pregoneros que dictan todas las normas a seguir. Y vos lo escuchás donde dice que bueno, que serán prohibidas todas las casas de juego y de diversión bajo pena de arresto, y que tal cosa, y que tal cosa, y que tal cosa. Y vos decís, es lo mismo que nos dijeron a nosotros cuando empezó el COVID, ¿viste? Porque vos, yo te digo, primero que fue escrito hace como 30 años, y segundo que eso debe haber ocurrido, todas estas normas, todas estas disposiciones y todos estos reglamentos que la población y la sociedad debía cumplir. Uh-huh. ¿Qué fueron lo que nosotros después nos pasó? Claro. Digo, justamente lo que vos decís, la pluma visionaria de Alicia Muñoz escribió algo que después iba a venir. Sí, tal cual. Aparte con todo esto, ¿no? Empezá también el público como a interpelar, ¿no? Es como que ya, bueno, para quizás va el domingo, ve la obra y dice, mirá, no, esto es tal lo que nos pasó y cómo viste que decís. Es la misma situación y es muy interesante. Sí. Esto del mix que yo hice de las dos obras era porque me parecía, una está tomada con humor, son dos cuadros humorísticos. Y me daba también, decir, hacer una obra de humor sobre esta situación, si bien está tratada con mucho respeto, digo, es como, bueno, digo, y más el año pasado, cuando fue que nosotros decidimos, que estaba todavía como muy sensible la sociedad, y decís, bueno, ¿se bancará una obra de humor a alguien que atravesó un COVID? ¿Viste? Y hacer una obra solo dramática, digo, con esta situación, era un pelotazo en contra también, ¿viste? Claro, era como claro. Digo, más de lo que venimos pasando, y encima nos mostraba una obra, ¿me entendés? Después de todo lo que pasamos. Sí. Y entonces me pareció que esta combinación de humor y drama funcionaba, y realmente funcionó las veces que la hicimos, la gente salió muy agradecida, se conmueven algunas escenas, en otras le dispara una sonrisa. Estamos contentos con lo que hacemos. Alicia creo que en su momento lo había dicho también, ¿no? Que el teatro es el espejo de la vida. Bueno, ahí queda súper... Que no te quepa la menor duda. Totalmente. Que no te quepa la menor duda de que el teatro refleja en algún momento... parte de la sociedad y lo que le ocurre a la sociedad. Tal cual. Ahora, Gustavo, bueno, contame sobre los chicos, las chicas ahí que están en el elenco también, ¿cómo fue para ellos toda esta preparación? ¿Cómo se han ido preparando? Mira, ellos tuvieron... El taller de teatro en la universidad está dividido en dos partes, digamos. Uh-huh. Uno que es taller, meramente taller, es decir, son clases de teatro, y la otra... que es producción, es donde nos juntamos a ensayar, a preparar, a ver algo. Uh-huh. Entonces, digo, con todos los que yo trabajaba, tenían una base de teatro, no fue gente que lo único que llegó a hacer teatro de una, digo, pasaron por un periodo de taller. Si bien algunos ya tenían un par de años previos a de taller, porque lo habían hecho conmigo en algún otro momento, otros era la primera experiencia. Claro. Y están todos, bueno, muy con muchas ganas. Bueno, en marzo hicimos para la Semana de la Memoria, hicimos ADM, que es otra hora donde también trabajan muchos, la fuimos a dar a General Hacha, y realmente para ellos es una experiencia súper... Para algunos novedosa porque es la primera vez, y para otros muy gratificante porque es corroborar lo que vienen lo que vienen haciendo, y para mí es una satisfacción verlos que ellos disfruten. Totalmente. Sí. Bueno, Gustavo, entonces, por lo pronto hay cita agendada este domingo a las 21 horas en el Teatro Español, ahí con el Año de la Peste, a acompañarlos, por supuesto, y a disfrutar del teatro, que siempre hace bien. Exactamente como vos lo has dicho, yo creo que el teatro hace bien. Uh-huh. Tendría que estar el teatro... dentro de la agenda de todo ciudadano, ¿no? Sí. Ir a ver, por lo menos una vez al mes, ir a ver una obra de teatro. Hay mucha oferta en Santa Rosa, por suerte. Son muchos los que estamos haciendo teatro, muchos grupos, varias salas que ofrecen, más allá del Teatro Español, que es nuestro, como a donde todos queremos llegar en La Pampa, es el Teatro Español primero, ¿no? Sí. Pero hay muchas salas independientes que están funcionando todos los fines de semana con diferentes propuestas, y creo que es un incentivo para los que hacemos teatro que todos los santarroseños acá en Santa Rosa y en el interior de La Pampa que vayan a ver teatro, que está bueno. Totalmente de acuerdo. Gustavo, ha sido un placer, y bueno, nada, toda la mera ahí el domingo entonces. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por difundir lo que hacemos. Por favor, abrazo grande, gracias. Otro para ustedes.